escúcheme, porque estoy solo y voy desamparado. Protégeme, ya que soy tu amigo. Siempre salvas al que espera en ti. Yo te celebraré con toda el alma. Glorificaré tu nombre eternamente, porque tu bondad conmigo ha sido grande. Me sacaste del abismo de la muerte. A ti clamo en el día de mi pena, y Señor, sé que me escucharás, porque eres grande y haces maravillas. Solo tú, Señor, eres mi Dios. Yo te celebraré con toda el alma, glorificaré tu nombre eternamente, porque tu bondad conmigo ha sido grande. Me sacaste del abismo de la muerte. Dios mío, enséñame tus caminos, para que siempre ande en tu verdad. Pon en mi corazón amor por tu nombre. Mírame, sálvame, Señor. Yo te celebraré con toda el alma, glorificaré tu nombre eternamente, porque tu bondad conmigo ha sido grande. Me sacaste del abismo de la muerte. Me sacaste del abismo de la muerte.